Bueno, pues como ya les dije, pensaba dedicar 2 días a la purificación activa de los sentidos internos. Pero por la circunstancia que les he dicho antes, pues voy a comprimir ahora y lo despacharé hoy. Bueno, en primer lugar, los sentidos internos, ya les dije cuántos son. El sentido común, la estimativa, un instinto, la memoria sensitiva y la imaginación. Los 2 primeros no tienen gran importancia, o casi ninguna importancia en orden a la vida espiritual. El sentido común, como les dije, es aquel que reúne los datos de los sentidos externos y los unifica. Si los sentidos externos están bien purificados, ya no hace falta más. El sentido común no dirá nada en cuenta. En cuanto a la estimativa, esa especie de instinto que nos dice si una cosa es conveniente o contraria a nosotros, pues tampoco se relaciona con la vida espiritual. Puede darse el caso, tengo una cosa que tenga un poquitín de relación con esto, algunas personas que tienen el complejo de que son perseguidas. Tienen eso en una especie de instinto como si todo el mundo estuviese pendiente de ellas para perseguirse. Afán de, ¿qué se llama? Instinto de persecución. Y bueno, pues, están algunas personas que están así un poco sugestionadas de eso. Y no es verdad, porque resulta que nadie se preocupa de ellas, pero a ellas les parece que sí, que son como el centro del mundo de ellos. Me acuerdo de este propósito una anécdota muy bonita del gran y simpatiquísimo Papa Juan XXIII. Yo hablé con Juan XXIII, estuvo en Salamanca muy poquito antes de ser elegido Papa. Le enseñé todo el monasterio de Santiago. Yo precisamente fui el encargado de enseñarse. Le acompañé por todas partes, por la iglesia, por los claustros, por todas partes. Le quise sacar a la huerta donde tenemos un monumento que recuerda un milagro de San Vicente, pero había que subir un poquito y me dijo, no, eso no es tanco, estoy cansado, ahí no subo, me dijo, no. Y le enseñé el confesionario de Santa Teresa, no sé cuántas cosas, y le dije, qué suerte la de su eminencia, le dije, que tiene, es el sucesor nada menos que de San Pío V, de San Pío X en el Patriarcado de Venecia. Y dijo, mire usted, para que vea usted, me dijo, el Patriarca de Venecia, San Pío X, era Don Pepe, le llamaban Don Pepe, era un párroco de pueblo. Y poquito a poquito le fueron haciendo obispo, le hicieron arzobispo, le hicieron cardenal, y por fin papa, son cosas de Dios. Y yo pensé, para que vean lo poco sagaz que soy, dije, a ti no te harán papa. Porque era así, andaba así, y uno cachazo, llevaba a ti no harán papa. Muy poco tiempo después, papa, son cosas de Dios, ¿se acabó? Bueno, pues a lo que iba, a la anécdota de Juan XXIII, resulta que un día se le presentó un cardenal, siendo ya papa él, Juan XXIII, se le presentó un cardenal y le dijo, desde que me ha nombrado vuestra santidad cardenal que estoy muy preocupado, para mí eso es demasiado, eso es demasiado, demasiado. Entonces Juan XXIII con su cachaza le dijo, mira, pues a mí me pasó lo mismo, hijo mío, cuando me hicieron papa. Pero ¿sabes cómo me curé de eso? Estaba preocupado también, mira qué papa, porque me han elegido, pero estaba preocupado hasta que por fin yo mismo me curé diciendo, ay Juan, te concedes demasiada importancia, la cosa no es para tanto, la cosa no es para tanto. De manera que si ser papa no era para tanto, calcúlese lo que sería ser cardenal, así le curó también a otro. Pues hay mucha gente que tiene esa especie que les parece que están perseguidos, que todo el mundo está en contra de ellos, me persiguen todos, están preocupados por mí. No es verdad, es que se dan demasiada importancia. Les parece que solo están pendientes de ellos y no. Bueno, pues eso no tiene importancia, como digo. Vamos a la imaginación, que eso tiene un poquito más de importancia. La imaginación o fantasía, La imaginación o fantasía es una facultad importantísima, dada las relaciones íntimas entre el alma y el cuerpo en el estado actual de la naturaleza. Toda idea adquirida por el mecanismo natural de nuestras facultades responde a una imagen previa que suministró la imaginación al entendimiento. Bien, para que conozcamos una cosa es preciso, primero, percibirla por un sentido corporal, por ejemplo, la vista. El sentido corporal la transmite a la imaginación. Y la imaginación la idealiza y la pasa al entendimiento. Sin el paso por la imaginación, el entendimiento no entendería absolutamente nada. Lo que no pase por los sentidos corporales, la vista, el oído, el tacto, lo que sea, no llega a la inteligencia más que a través del cerebro y a través de los sentidos internos, sobre todo de la imaginación. Pasa todo por la imaginación, todo. Por eso tiene una importancia muy grande controlarla, porque la imaginación pues, puede hacer mucho bien y nos puede hacer mucho daño. Muchísima gente ilusa, no más que pura imaginación. Les parece que están ya en el quinto cielo y no están nada, son nada. Es la imaginación. Ay, bien aprovechada nos puede servir para muchas cosas. Y este, por ejemplo, lo que digo aquí, de aquí, sea tan útil el empleo de imágenes sensibles para hacer comprender, sobre todo a la gente sencilla, las cosas abstractas y principios especulativos, no lo entenderían si no se les ponen imágenes. Nuestro Señor Jesucristo en esto tuvo una habilidad extraordinaria, claro, divino como era. Ponía aquellos cuentecitos, aquellas parábolas, cosas muy sencillitas que la entendía todo el mundo. Y en medio de ese cuentecito había una enseñanza fenomenal, magnífica. Pero era una cosita fácil, sencilla, y la entendía todo el mundo. Hay que predicar hoy como se predicaba nuestro Señor Jesucristo, de manera que la entienda todo el mundo. Recuerdo a este propósito una cosa que me pasó a mí. En la misión de Medellín, Medellín es una ciudad importante de Colombia, después de la capital, después de Bogotá, me parece que es la primera. Estuvimos ahí mes y medio dando una misión, en el año 61, y me acuerdo de un detalle que dije, pues qué verdad es esto. Estaba yo sentado en la iglesia donde predicaba yo mis conferencias, en el confesionario, y estaba viendo allí, al lado, un altar con un crucifijo devotísimo, que ponía devoción, un crucifijo devotísimo. Y allí delante había unos cuantos arrodillados, con un fervor tremendo, viendo aquí la imagen. Entonces, a ver si les puedo dar un poquitín de conocimiento más a fondo de las cosas. Me levanté del confesionario, me acerqué a ellos, y con un grandísimo cariño, con mucha dulzura, nada de reprensión ni mucho menos, no, con mucho cariño, con mucha dulzura en mí. Miren ustedes, esta imagen es preciosa, pone devoción, es maravillosa, pero fíjense, al fin y al cabo es una imagen de madera. Ven ustedes aquella lucecita de allí, allí no hay una imagen. Allí está nuestro Señor. Su corazón está latiendo allí. Vayan allí. No está mal que estén aquí. Esto es muy hermoso. Pero vayan allí que está la lucecita y está nuestro Señor en el sagrario. Me senté otra vez en el confesionario. No se levantó nadie. Aquella lucecita no nos dice nada. En cambio, aquel Cristo tan impresionante les llega el alma. Es que como no lo vean con los ojos o con la imaginación, no les llega. No se levantó nadie. La lucecita que... Oye. Precisamente por su gran importancia e influencia sobre todo el compuesto humano, la imaginación es una de las facultades que necesita más honda purificación. Puesta al servicio del bien, puede prestarnos servicios incalculables, pero nada hay que tanta guerra nos pueda dar en el camino de la santificación como una imaginación exaltada que haya sacudido el yugo y control de la razón iluminada por la fe. Profundamente afectada por el pecado original, obedece con dificultad al impulso de la razón y de la voluntad, que no ejercen sobre ella un imperio despótico, como sobre sentidos externos, sino solamente político, como decimos en filosofía, que falla muchas veces. Yo puedo decirle a mi mano, cierra el puño, y en el acto me tiene que obedecer. Se lo mando y obedece. Pero yo le digo a mi imaginación, no te distraigas. Y ella me dice, no me da la gana. Y dice, me sigo distrayendo. Ya está, no tengo imperio despótico, sino solamente político. Se lo puedo pedir, pero no me obedece. En cambio, las cosas exteriores los obedecen. Cierra los ojos y los cierro. Quiero que obedezca la imaginación. ¿No te distraes? Pues me da la gana de distraerme y se sigue distrayendo. Por eso es tan difícil controlarla, muy difícil. Muchísima gente se queja, muchísima gente. Y el primero, claro, que en la oración nos distraemos muchísimas veces. Es la imaginación. A quien nos distrae la imaginación, que se va volando por ahí, se va. Bien encauzada nos puede hacer un bien inmenso. Ahí tiene usted, por ejemplo, a la madre Ortega, que tenía una imaginación espléndida y la puesta al servicio del bien, como la ponía ella, pues la entusiasmaba. Eso de pensar que los cinco continentes, tenemos monasterios en los cinco continentes, la Iglesia Universal, estaba asaltada una imaginación tremenda. Y pero la llevaba a Dios eso, pues bendito sea Dios, bien. Pero una imaginación exaltada, si no la llevamos a Dios, un desastre. Se puede pensar uno que está en el quinto cielo y está, qué sé yo, ni en la primera morada. Y parece que está en la quinta o la sexta. Vamos a ver las ventajas y los inconvenientes. Primero, los inconvenientes. Es causa de disipación. Sin el recogimiento profundo, es imposible la vida interior y la oración. Imposible. Hay que estar recogidos. Pero nada hay que tanto impida ese recogimiento como la inconstancia de la imaginación, que no acierta a parar un momento. Santa Teresa la comparó con gracia a esas maricositas de las noches, importunas y desasosegadas, alrededor de la vela que ella tenía para leer, aquella mariposita. Ya sabemos que no me puede hacer daño, pero es importuna, me molesta, no estamos tranquilos con esa mariposita. Esta es la imaginación. Y también la compara a la tarabilla del molino, que nunca deja de dar golpes, cada vez que da una vuelta, ¡pum! ¡Pum! Llega uno, marea de aquello, es de la imaginación. Y el padre Granada, a la lluvia de Granada, leen ustedes al padre Granada, nosotros en San Esteban teníamos, incluso en la meditación, alguna época, no siempre, se leía en voz alta, delante de la comunidad, un trocito de la lluvia de la Granada, la guía de pecadores, el símbolo de la fe, la oración y meditación, leían un poquito y después a callar y a meditar, pero leían Padre Granada, lean al Padre Granada, es la maravilla. Pues dice de ella, de la imaginación, que es una potencia muy libre y muy cerrera, como una bestia salvaje que se anda de otro de aquí para allá, y la compara a un esclavo fugitivo que se nos va de casa sin licencia. En fin, es la loca de la casa, dice Santa Teresa, la loca de la casa. Y es para alabar a Dios, son palabras de Santa Teresa, es para alabar a Dios la guerra que da y cómo procura desasosegarlo todo. La imaginación. Luego después puede ser causa de tentaciones y pecados, que yo acabe así. Vamos a ver medios para purificarla. Aquí digo unas cuantas cosas, bastantes, que son utilísimas para la gente del mundo. Pero nada para ustedes, no encaja, no en el ambiente de ustedes. Por ejemplo digo, primero, para evitar el desastre de la imaginación, la guarda de los sentidos externos. Aquí no tienen ningún peligro sus sentidos externos. Ni el oído, ni la vista, ni la realidad. No, eso no vale. Para la gente del mundo vale mucho más. La cuidadosa selección de las lecturas. El daño tan terrible que hacen las lecturas a la gente del mundo. Novelas, cosas pornográficas. No. Ustedes leen poquito, y lo poquito que leen, cosas espirituales, cosas buenas, no hay problema. Ahí no hay problema. Tercero, combatir la ociosidad. Tampoco. Ustedes no necesitan combatir la ociosidad porque, gracias a Dios, están todo el día ocupados. En una cosa o en otra, en una cosa o en otra, pero están ocupados. La ociosidad es la madre de los bichos, que Dios acabe. Al que no tiene ningún trabajo, alguien ha dicho que ya se encarga el demonio de darle trabajo. La ociosidad es la madre de los bichos. Ustedes no tienen ociosidad, tampoco eso pega. Ofrecerle objetos buenos, eso sí. Ofrecer a la imaginación un pan. Ella necesita algo. Necesita que un alimento, pues vamos a darle un alimento bueno, por ejemplo. No basta sustraer de la materia nociva o no permitirle divagar ociosa para tener completamente dominada la imaginación. Es preciso proporcionarle materia santa y provechosa para conseguir no solo que se aparte del mal, sino que se oriente y dirija positivamente el bien. A esto se orienta, por ejemplo, la llamada composición de lugar. Composición de lugar antes de comenzar la oración, que consiste, por ejemplo, en representarse con la mayor viveza posible la escena evangélica que vamos a meditar, ofreciéndole ese pábulo a la imaginación para que no perturbe la paz y sosiego del espíritu con representaciones importunas. La lectura de libros santos en los que se describan con fuerza y colorido escenas edificantes puede contribuir a formar en este sentido positivo la imaginación y ponerla al servicio del entendimiento y de la voluntad como excelente auxiliar de estas potencias superiores. Otra cosa importante, acostumbrarse a proceder siempre con atención a lo que se está haciendo. Y la mayoría de las distracciones son porque empezamos a pensar lo que ya hicimos o lo que vamos a hacer, lo que tendré que hacer. Y viene la imaginación y nos distrae. Si estuviéramos en lo que estamos haciendo, en la oración, en el trabajo, en cada cosa, haz lo que hagas, haz lo que haces, haz lo que haces. Hay un proverbio que dice, haje cuat hagis, haz lo que haces. Y así no se divagaría. Haz lo que haces, está en lo que haces. Haz lo que haces. El hábito de atender a lo que estamos haciendo tiene la doble ventaja de multiplicar nuestras energías intelectuales y disciplinar la imaginación, impidiéndola divagar de unos objetos a otros. Por último, no conceder demasiada importancia a sus distracciones e impertinencias. A veces, Santa Teresa, que ensayó no sé cuantísimos procedimientos para evitar las imaginaciones, sobre todo las distracciones en la oración, porque ella misma y todas sus monjas y demás padecían distracciones en la oración, pues bueno, llega un momento que lo mejor es dejar tranquila la imaginación, no preocuparnos ni siquiera de combatirla. Miren lo que dice Santa Teresa. A veces la única manera de combatir con eficacia ciertas imaginaciones exaltadas es despreciarlas. Y no tratar de combatirlas directamente para que no se exacerben más. Es consejo de Santa Teresa. Ocúpese la voluntad de amar a Dios, aunque sea en medio de un cúmulo de distracciones, y tenga paciencia con la imaginación hasta que Dios la transforme profundamente mediante las purificaciones pasivas de los que habla de Dios. Mientras tanto, haga caso de ella, y evite lo que tenga que evitar, y haga lo que tenga que hacer, a pesar de las sugerencias en contrario de la pobre imaginación extraviada. Aunque la imaginación se nos haya extraviado, aunque estemos distraídos, si vemos que el corazón en la oración todavía lo tenemos pendiente de Dios y estamos haciendo un acto de amor de Dios distraído, pero en realidad el corazón está levantado hacia Dios, estamos haciendo buena oración, aunque la imaginación divague y al cabo un ratito nos damos cuenta, pero hombre, estoy distraído, pero mi corazón estaba en Dios, pues no hemos perdido contacto con Dios, no hemos perdido la oración, porque una cosa es que divaguemos voluntariamente, entonces sí, podría estar si le falta el recogimiento voluntario, entonces nada. Pero si se nos ha escapado sin querer, que se nos escapará continuamente, porque no tenemos imperio despótico, como he dicho antes, no nos obedece como obedece a la mano para cerrar el puño, pues si se ha sido involuntario, pero no hemos perdido el contacto afectivo del corazón, la oración continúa, aunque estemos distraídos. Y luego la memoria. Vamos a hablar un poquito de la memoria también, que también nos puede hacer mucho daño y mucho bien. La memoria. Importancia de la memoria. La memoria es una facultad importantísima. Con ligereza imperdonable, suele considerársela como el talento de los tontos. Pero en realidad presta o puede prestar inestimables servicios a la inteligencia de la que es su más poderoso auxiliar. Mucha gente puede decir, este tiene mucha memoria, es que es un tonto. O tiene más que memoria, pero no sabe más que repetir, pero no tiene inteligencia, no sabe pensar. Es un hombre que tiene memoria, nada más el tonto, porque no sabe pensar por su cuenta. No es verdad. La memoria es interesantísima. Sin ella, nuestro espíritu sería como una vasija agujereada que siempre permanece vacía por mucha agua que se la eche. Alguien ha dicho, y tiene razón, tanto sabes cuanto recuerdas. Yo sabía una cosa, pero no me acuerdo. Pues ya no la sabes. Si no te acuerdas, es como si no lo hubieras sabido nunca. Tanto sabes cuanto recuerdas. Hay que y para ciertas cosas, por ejemplo, para los idiomas, los que tengan que irse, por ejemplo, a otro país, o por ejemplo, a Corea y demás, como no tengan mucha memoria, para aprender las palabras nuevas, que son completamente distintas, y que ahí no hace falta para nada la inteligencia en absoluto, nada más que la memoria. Acordarse de las palabras nuevas, hay que aprenderlas de memoria. Pues están perdidas. La memoria es una cosa interesantísima, necesaria. ¿Vale? Que para idiomas, para la historia no requiere ninguna inteligencia. Hay que acordarse qué pasó en tal época, qué pasó en tal otra. Hay que memoria, hay que acordarse de la memoria. Para las ciencias físicas y naturales, sin memoria no se puede dar un paso. ¿Vale? Que eso de que es el talento de los tontos es mentira. No es talento de los tontos. Ojalá tuviéramos todos mucha memoria, sobre todo para las cosas buenas, claro, que nos prestaría muchísimo servicio. Necesidad de purificarla. Precisamente porque la memoria almacena en el espíritu toda clase de conocimientos, buenos y malos, es necesario someterla a un proceso enérgico de purificación. A lo largo de la vida, se han ido produciendo en torno a nosotros una serie de hechos cuyo recuerdo en nada puede favorecer al alma en su afán de santificarse, que de eso tratamos, santificarnos. Unas veces son los tristes episodios de nuestras propias culpas y pecados. No se acuerde nunca más. Sobre todo en el confesionario. No se confiesen jamás dos veces de la misma cosa. Jamás. Yo no lo tolero. Jamás. Es que a lo mejor nada. Ya lo dijo usted una vez, para siempre. Eso es que nada. Nuestro Señor no es tan quisquilloso que quiere hasta el último detalle. Eso. No. Una sola vez y más. No lo repitan nunca jamás. Puede decirse. Y además me acuso de todos los demás pecados de mi vida pasada. Eso sí. Pero de una manera general, sin concretar nada. Hay gente que vuelve a la vez. Es que cuando yo tenía 15 años, es que cuando yo tenía 7 años. ¡Fuera! Eso no se dice nada, ya se acabó. Natural. Unas veces son los tristes episodios de nuestras propias culpas y pecados. Otras, las escenas de ciertos espectáculos, si es que hemos ido a ciertos espectáculos, o hechos desedificantes que hayamos podido presenciar. Otras, las mil informaciones inconvenientes que hemos recibido a través de las lecturas, etcétera, etcétera, que dejaron nuestro espíritu profundamente perturbado. Otras, en fin, los tristes acontecimientos de la vida individual, familiar o social, las desgracias, las muertes de los seres queridos, olvidos, ingratitudes, injurias, etcétera, etcétera, de que está llena la pobre vida humana. Ninguno de estos recuerdos es conveniente o provechoso para el alma. ¿Para qué? Si nosotros no podemos remediar nada ya. Todos ellos tienden de suyo, en una forma o en otra, a arrebatarle el sosiego, la paz y la tranquilidad, que tan indispensables son para el recogimiento y la vida de oración. Veamos, pues, cuál debe ser la verdadera conducta práctica del alma en orden a la purificación activa de la memoria. Está sobre todo la purificación pasiva que ayudará. Medios para purificarla. A algunos no interesan a ustedes, otros sí. Por ejemplo, el primero, eliminar los recuerdos pecaminosos. Bueno, pues un poquito nos puede afectar a todos, porque el que más y el que menos ha cometido algún pecado, aunque no sean más que veniales. ¿Para qué recordar eso? Y esto no lo recordemos. El Señor es infinitamente misericordioso. Todo eso es como una paja que hemos arrojado en una hoguera, se ha quemado, ya no queda nada. Se ha quemado en la hoguera del corazón de Jesús, que nos perdonó, se acabó. Él se vuelve a acordar uno de eso. ¿Para qué? Recuerdos de las cosas absolutamente indispensables para todos los que aspiran simplemente a la salvación. Claro, hay que evitar los malos pensamientos, eso sí. Si es una mala imaginación, hay que guardarla. Y eso afecta a todos. El recuerdo de los pecados propios o ajenos, lo mismo que el de los espectáculos o cosas que hayamos podido ver malas, que hayan podido contemplar, tiene una fuerza espantable para sugestionar al alma y hacerla caer nuevamente en el pecado, sobre todo si va asociado a una imaginación espléndida que colorea con nuevas pinceladas los pasados acontecimientos. El alma ha de rechazar rápida y enérgicamente esta clase de acuerdos, bien persuadida de que la simple aprobación, fíjese bien, pero no me vengan con escrúpulos, la simple aprobación o gozo voluntario de aquellos pecados pasados es suficiente para volverlos a cometer. Si te acuerdas de un pecado y te gozas y te complaces, ya la estás volviendo a cometer. Eso está bien claro. Hay que pasar inmediatamente la imaginación. Luego, combatir los recuerdos inútiles. A veces se encuentra uno sorprendido, incluso en gente secular, en gente que parece que no afinan tanto, y a veces cómo afinan. Padre, me acuso de he tenido pensamientos inútiles. Pero bueno, ¿qué quiere usted decir? ¿Que han sido pensamientos malos? No, malos no. Pero eran cosas inútiles que no veían en cuenta. Igual, y perdía el tiempo. Y por consiguiente, eso, como me parece que es perder el tiempo, me confieso de eso. Está muy bien pensado, señor. El pensamiento inútil, aunque no sea pecaminoso, es inútil. Y por consiguiente, se pierde el tiempo. Es una ociosidad. Eso no se puede. Pensamientos inútiles, ¿para qué? Aunque no sean malos. Pues cuántas veces estamos pensando cosas que no son malas, pero inútiles, que no sirven para nada. Eso no se puede. Esto es ociosidad. El recuerdo, eso ya lo he dicho. Hay otras muchas cosas que, sin ser pecaminosas en sí mismas, todavía su recuerdo es completamente inútil y, por lo tanto, perjudicial para el alma. Tales son, por ejemplo, los acontecimientos tristes de nuestra vida pasada, desgracias familiares, humillaciones, fracasos, o los sucesos prósperos que nos llenaron en acaso de excesiva y de templada alegría. ¿Para qué? El recuerdo de unos y otros perturba la paz y el sosiego del alma sin ventaja para nadie. Porque ninguno de aquellos tristes recuerdos, nada podremos remediar con nuestra propia pena actual, y ninguna de aquellas alegrías volverá a reproducir el fausto acontecimiento que la produjo. No. Ni reproduciremos aquellas desgracias, ni reproduciremos aquellas alegrías. ¿Para qué recordarlas? ¿Para perder el tiempo? Mientras el alma esté ocupada en esas vanas tristezas o alegrías, estará incapacitada para entregarse a la oración en paz y recogimiento del espíritu. Para la oración, hijas mías, hace falta mucha calma, mucha paz, mucho recogimiento, sosegar la inspiración. Otra cosa importante, olvidar por completo las injurias o desprecios recibidos. Ah, Dios mío, cuánto cuesta esto para la gente del mundo, sobre todo. Padre, yo perdono porque lo digo en el Padre Nuestro. Perdono, pero no olvido. Pues no perdona usted. No solamente tiene que perdonar, sino que tiene que olvidar. Y nuestro Señor Jesucristo fue más lejos. No solamente perdonó, sino que excusó. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Les excusó el día al colmo del perdón. Esto ya pertenece a la virtud y es absolutamente indispensable para el alma que quiera santificarse de veras. A pesar del perdón ofrecido o quizá generosamente otorgado en medida superior a la estrictamente obligatoria, el recuerdo de la pasada ofensa no puede menos de turbar por un momento la paz de la conciencia y de presentarnos poco simpática la figura del culpable. Es preciso olvidar por completo el desagradable episodio y procurar incluso rodear de especiales atenciones al que voluntariamente nos lo causó. Había un procedimiento infalible para hacerse amigo de Santa Teresa, insultarla. Ya la habían conquistado. Perdonaba tan de corazón. Tenía una alegría tan grande en perdonar que daban las gracias a Dios porque aquí le había insultado. Y nuestro padre Santo Domingo iba precisamente al pueblo donde sabía que no le querían, precisamente, y al sitio donde le aplaudían, no le gustaba ir. Santa Juana de Chantal, que es la que juntamente con San Francisco de Sales fundó la Orden de la Visitación, como ustedes saben, llegó a ser madrina de bautizo de un hijo del que mató a su marido, porque estuvo casada antes de ser foda. Madrina de bautizo. Cosa que espantó al mismo San Francisco de Sales. Para atraerse definitivamente a la simpatía de Santa Teresa, y eso lo he dicho ahora, había un procedimiento infalible, insultarla o despreciarla públicamente. Admiremos estos hechos maravillosos de los santos y procuremos imitarlos, al menos olvidando por completo y para siempre las ofensas recibidas, pensando que son mucho mayores las que nosotros hemos cometido contra Dios, y que exige de nosotros ese perdón omnímodo para otorgarnos el suyo sin tasa ni medida. El alma que alimente un rencor, una antipatía, que lo alimente, porque sentirla a veces es imposible, Eso de la simpatía o antipatía es una cosa natural, instintiva. Una persona sin saber por qué no resulta simpática. Y otra persona sin saber por qué no resulta antipática. Sentir esa especie de antipatía o simpatía, natural, instintiva, pero reprimirla, no hay ningún pecado. Es una cosa que no podemos evitarla. No sabemos por qué, pero unas personas son simpáticas, otras no, ya está. Pero reprimir eso es la virtud. Reprimir eso, ya está. El alma que alimente un rencor, por justificado que le parezca, jamás lo estará ante Dios. Ya puede despedirse de la santidad. Y si se trata de enemistad grave, manifestada sobre todo al exterior, expone a grave peligro la misma salvación eterna de su alma, puesto que es un pecado mortal. Si es una enemistad grave, y además la manifiesta al exterior con escándalo, pecado mortal. Cuarto, recordar los beneficios recibidos de Dios y nuestra ingratitud para con él. Buena cosa también es esto. Buena cosa para sujetar la imaginación y sujetar también la memoria y orientarlas por el camino del bien, que de esto se trata, orientarlas. Esto pertenece ya al encauce positivo de la memoria y ofrece vastísima materia para orientarla hacia Dios. ¿Qué duda cabe? Que el recuerdo de los inmensos beneficios que hemos recibido de Dios a todo lo largo de nuestra vida, de las infinitas veces que ha perdonado y olvidado nuestras culpas, de los peligros de que nos ha preservado, de las amorosas trazas de su providencia sobre nosotros y los seres que amamos, etcétera, etcétera, etcétera, es excelente medio para excitar nuestra gratitud hacia él y el deseo de corresponderle con la delicadeza más exquisita. Si a esto añadimos el recuerdo de nuestra miseria y nuestra nada, de nuestras desobediencias y rebeldías, de nuestras continuas ingratitudes y resistencias a la gracia, nuestra alma se llenará de humildad y confusión y experimentará la necesidad de redoblar su vigilancia y sus esfuerzos para ser un poquito mejor en adelante. Los beneficios de Dios, Dios mío. Y muchas veces dicho, Señor, ¿y por qué nací yo en mi casa, de mi padre y de mi madre, que eran dos santos? ¿Por qué no nací yo en un país salvaje? Y aunque hubiera sido un país salvaje, de padres de qué sé yo, ¿cuánta gente ha nacido en España, por ejemplo, en una nación católica, pero de padres malvados, que les han dado mala instrucción desde el principio, y desde el principio ya desde niños pequeñitos, y han recibido una educación fantástica, catastrófica? ¿Por qué no yo? ¿Qué mérito hice yo antes de nacer si no hice ningún mérito? El hecho de haber nacido en una familia cristiana, de haber tenido un ambiente cristiano, si llegamos después poquito a poquito a llegar a la vocación religiosa, a la vocación sacerdotal, para volverse loco. Los inmensos beneficios que hemos recibido de Dios, Dios mío. Acordarse de eso, eso no es pecado, sino todo lo contrario. Eso es encauzar la memoria por el camino del bien. Acordar lo muchísimo que hemos recibido de Dios. Y que por mucho que hagamos por bien, siempre nos quedaremos cortos. Por mucho que hagamos por Dios, siempre. No habrá nunca proporción entre lo que Él nos da y lo que nosotros damos. Luego recordar los motivos de la esperanza cristiana. Ay, muy hermoso también es la esperanza cristiana. El objeto de la esperanza es Dios en cuanto bien para nosotros. El objeto de la caridad, que es mucho más perfecto, es Dios por su propia bondad intrínseca, aunque no tuviera nada que ver con nosotros. Aunque no nos viniera ninguna conveniencia a nosotros, eso es la caridad. Pero Dios, en cuanto que de Él nos viene nuestra propia bienaventuranza, es el objeto de la esperanza. Inferior a la caridad, pero perfectamente lícita, no solamente lícita, sino obligatoria. Hay una condenación de la Iglesia, precisamente, una condenación de la Iglesia que dice que hay un estado puro de amor de Dios en el que ya no se tiene para nada en cuenta las razones de esperanza. Ya no se piensa en el cielo. Lo mismo les da ir al cielo que en el cielo. Un estado habitual condenado por la Iglesia. Porque ese estado se da, ese se da como un acto transitorio. Ese soneto que muchas veces decimos, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes por el cielo, es un acto puro de amor, pero como acto. Como acto, sí, pero como hábito permanente, condenado por la Iglesia. Porque si tuviéramos el hábito permanente de prescindir del cielo, prescindiríamos permanentemente de la virtud de la esperanza, que es una de las tres teologales, y no se puede prescindir. Como un acto, en un momento determinado, no me acuerdo de la esperanza, solamente Dios en cuanto a Dios, hay caridad. Pero siempre y en todas partes, y habitualmente, no se puede prescindir de la esperanza. Mire, en la historia de la Iglesia hay un caso sensacional. La gran controversia que tuvieron dos obispos, el obispo de Bossuet, que ahora no sé si se les olvidó hablar de Bossuet, y el arzobispo de Cambrai, que era Fenelón. Fenelón defendía el estado de puro amor. Estado. Y Bossuet decía de ninguna manera. Estado no. Acto sí, pero estado no. Bossuet tenía una influencia tremenda en Roma. En fin, revolvió Roma y deportó. Total, que consiguió la condenación de Fenelón. Y yo creo que en el fondo, si se sabe entender bien, tenía razón Fenelón, pero el otro tenía una influencia de nadie. En aquel momento, como en ese momento la Sagrada Congregación no es infalible, ni mucho menos, quién sabe si, qué sé yo. Lo cierto es que Fenelón pecó, si acaso, por el exceso de santo. Decía una cosa demasiado santa, y por eso no, demasiado santa. Tenía usted cómo respondió Fenelón cuando se enteró que le llevó la condenación de Roma, diciendo que aquello no se podía defender. El arzobispo subió al púlpito de su catedral, leyó la bula pontificia o el documento pontificio en que decían eso, y dijo que se sometía con toda su alma a lo que había dispuesto la Iglesia, y terminó con estas palabras emocionantes: oh Santa Iglesia de Cristo, antes que olvidarme de ti, prefiero olvidarme de mí. Y se bajó del púlpito. ¿Acepto? Y eso que ya digo, bien entendida, no es mala, al contrario, es buenísima. Lo que pasa es que es un poquito exagerada, ¿no? Porque ya digo, estado habitual, no, acto transitorio, sí. Pues es por eso digo que recordar los motivos de la esperanza cristiana. ¿Es acaso el procedimiento más eficaz para encauzar nuestra memoria hacia Dios, purificándola del contacto con las cosas terrenas? San Juan de la Cruz hace de la memoria el asiento de la esperanza cristiana. Y aunque esto no es exacto, Santo Tomás y todos los doctores, todos están de acuerdo en que la memoria, que la esperanza no reside en la memoria, sino en el entendimiento. Y sabemos por qué. Porque la memoria se refiere a cosas pasadas. Y la esperanza es del futuro, pues es que es contradictorio. Es decir, que reside en una cosa pasada, lo que es futuro. No. Santo Tomás dice que reside en la voluntad, mejor dicho. El entendimiento reside nada más que la fe. Y en la voluntad reside la esperanza y la caridad. Bueno, pues, aunque dice eso San Juan de la Cruz, es verdad que después añade, aunque esto no es exacto, es indudable que pueden encontrarse muchos puntos de contacto entre ambas en orden a la purificación de la memoria. El recuerdo de la eternidad bienaventurada, objeto central de la esperanza cristiana, es aptísimo para hacernos despreciar los vanos recuerdos de las cosas de la tierra y elevar nuestro espíritu hacia Dios. Aquí cito unas palabras del padre Garrigou Lagrange, pero viene a decir lo que les acabo de decir, ya no lo sé. Y finalmente, en orden a la perfección, la necesidad de purificar la memoria vaciándola de todas las formas terrenas que pueden perturbar nuestra unión con Dios, obedece a la misma razón fundamental que para las demás potencias. Ninguna forma creada, ¿cuántas veces se lo dice a ustedes? Ninguna forma creada, sensible o inteligible, lo mismo da. Ninguna puede servir de medio próximo y proporcionario para la divina unión. ¿Por qué? Porque Dios es impensable. Porque no cabe en una idea, porque no cabe en una memoria, no es posible. Por consiguiente, medio próximo para unirse con Dios a base de la memoria, imposible de todo punto. A base de una idea, imposible de todo punto. Entonces, ¿qué? A base del amor. Porque ya les he dicho que con el entendimiento rebajamos a Dios, llevándolo hasta nuestra pequeñísima inteligencia, le rebajamos. En cambio, con el amor salimos nosotros mismos y nos hundimos en Dios. Con el amor podemos llegar a Dios como es, pero con la inteligencia y con la memoria es imposible. Cualquier cosa que pensemos, cualquier cosa que recordemos, no es medio próximo. Entonces, ¿cuál es el medio próximo de la unión de la memoria? La esperanza cristiana, la fe, la caridad, lo sobrenatural, pero lo natural. Pues esto es lo que, muy deprisa y con muchas imperfecciones, son así hasta ahora. Pues iba a resolverles entre hoy y mañana. Así es que aunque mañana no tenemos clase, pues lo fundamental, pues sí, es hoy. Es importante esto, la reforma de los sentidos corporales, ya lo vimos, y está oído tacto y gusto, y de los sentidos internos, sobre todo los dos fundamentales, que son la imaginación y la memoria sensitiva. Porque el sentido común y la estimativa tienen muchísima menos importancia. El lunes, si Dios quiere, continuaremos. Pues